Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Y gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias, Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Y satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias, Señor. Sé que tú eres un Dios de poder. Antes creía que tú tenías una larga barba blanca, pero hoy sé que tú eres más joven que yo. Por eso yo te cantaré con todas mis fuerzas, Jesús. Gracias. Gracias, Señor.